El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Rubén Labastida, su servidor a los micrófonos del Punto Crítico, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Extraordinario sabadito, sábado, por cierto, 25 de febrero, semana número 8. Han transcurrido apenas 56 días del año. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Disfrutando de este sábado? Bueno, pues nosotros tenemos mucha información. Esperamos que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, a través de el www.elpuntocritico.com. Esto en nuestro sitio oficial, obviamente en TuneIn Radio. Pónganle ahí el punto crítico y automáticamente pueden irnos escuchando con la señal de internet en todo el planeta Tierra. Bueno, pues hoy tenemos grandes, grandes cosas para ustedes. Así es que la invitación abierta, síguenos en el punto crítico, arroba el punto crítico en Twitter. Y bien, pues tenemos hoy empresas de éxito. Vamos a hablar con Hidrocel, es un eficientador de combustible. ¿De qué trata? Seguramente se van a quedar con la duda unos minutos, porque más adelante ya van a saber de qué trata esta extraordinaria empresa de éxito. También vamos a estar platicando con una belleza, Silvia Santés. Esta belleza es actriz porno. Y se van a preguntar, caracoles, ¿por qué una actriz porno? Bueno, porque viene exposeso y erotismo. Por cierto, que si quieren ver la entrevista, lo pueden ver a través de los canales de YouTube. Se la recomiendo, porque además llegó súper sexy a la entrevista con nosotros aquí en cabina. Tiene por ahí una sorpresa para todos los que nos ven y obviamente nos escuchan. Obviamente vamos a tener boletos, vamos a tener accesos para que vayan a disfrutar. ¿Cuándo? 3, 4, 5 de marzo. La próxima semana, en el mes más hermoso, que es el mes de marzo, van a tener la oportunidad, si es que nos siguen a través de las redes sociales, de asistir a Expo Sexo y Erotismo 2017. Silvia Santés, guapísima, de verdad que no se pueden perder esta gran entrevista, que además se puso súper cachonda. Me sonrojé, me saqué de onda, casi no hablo de los temas de sexo, de erotismo, pero ahora sí me agarraron de bajada. Ya se encuentra por aquí Leiden, cantautora mexico-cubana guapísima. Nos va a deleitar el oído con un par de temas. En breve la vamos a tener ya con Alan Castro. También aprovecho para recordarles que, bueno, vamos a tener una entrevista extraordinaria con el director de esta película, Mientras el Lobo Nuestra. Es una película mexicana que, bueno, pues obviamente hemos ido resaltando, somos muchos, ¿no? Han estado resaltando los directores mexicanos, colocando a México una vez más presente en la industria cinematográfica y colocan al país en un referente para diversas partes del mundo. La película Mientras el Lobo No Está, dirigida por Joseph Hemsani, con quien platicamos en exclusiva aquí en El Punto Crítico, será exhibida es exhibida desde el pasado 24 de febrero en todas las salas de cine nacional. Ejemplifica esa insistencia por llevar a la pantalla grande producciones visuales creativas y de calidad. Joseph Hemsani va a estar con nosotros aquí en El Punto Crítico Radio. También vamos a platicar, obviamente, con Federico Valle, quien hoy nos trae algo muy interesante a cabina. Federico, te escuchamos. Bueno, pues vamos a ir a la ciudad de Puebla. Fíjense que voy a platicar con mi amigo, que ustedes ya lo conocen. Lo voy a platicar con René Tavares Herrera, él es coordinador de Patrimonio Histórico e Identidad del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Con este instituto, ustedes recordarán que hemos platicado, puesto que estuvo también, hubo la presencia de Leonardo, nada más ni nada menos que de Leonardo da Vinci, allá en esas instalaciones, repito, de la ciudad de Puebla. Y también vamos a platicar con mi amiga Steffi Belt, que también ella ha estado en estos micrófonos. Ustedes recordarán a esta cantante de jazz y de blues, mexicana y muy joven, pero que ha tenido muchísimo éxito y proyección. Así que bueno, esos son los temas que vamos a platicar hoy. Padme Vidente, desde Cuba. Oye, chica. Vamos a ver qué nos tiene el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Namaste, mi querida familia pórmica. El día de hoy, ¿qué les parece que hablemos de los códigos sagrados? El poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal. Qué gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros una vez más aquí en El Punto Crítico. Bueno, pues adelante, poeta, ¿qué nos tiene para el día de hoy? Según dice la gente, no te preocupes. Nadie puede culparte de ser distinto. María revuelta no responde cuando le hablan, porque sueña aunque simula estar despierta, ya camina a su destiempo. Le hace un guiño al corazón, no disimula su bondad. Y cuando canta se desatan los cordones de su alma. María revuelta, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. María revuelta, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. María estuvo en la ciudad de los placeres enterrados. Miró con fuerza lo que todos por centurias olvidaron. Borró etiquetas del sofá para sentarse sin temor. No tiene poses y se entrega con las luces de su alma. María revuelta, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. María revuelta, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. Ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. María revuelta, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. Laira. Pues estamos escuchando un poquito de lo que hace Leiden. Ella es cantautora cubana-mexicana. Pues la recordarán de pues, las participaciones que ha tenido en festivales importantes, como ha sido Vive Latino, El Coordenada, El Rock por la Vida y el igual El Cervantino. Leiden nos acompaña en cabina para platicarnos sobre la convocatoria y la dinámica que estás teniendo sobre lo que va siendo tu segundo álbum de estudio, el cual se llamará Los Muertos También, también Dejan Flores. Platícanos un poquito de la dinámica. Vemos que estás recurriendo a lo que es la plataforma de Fondeadora y te está yendo pues bastante bien. Sí, esta dinámica que estamos haciendo o esta manera de financiar esta última etapa del proceso del disco es completamente nuevo para nosotros. Realmente fue como una decisión bastante arriesgada porque no sabíamos qué era lo que iba a suceder o cómo iba a reaccionar mi público, que al final pues es la gente con quien de alguna manera cierro como todo el proceso de pues, de composición artística, pero afortunadamente fue muy impactante y ha sido muy, muy bonito. Desde el primer día que lanzamos esa convocatoria, llegamos al 30% de la meta propuesta. Lo que estoy haciendo con la convocatoria es inicié una campaña de preventa del disco antes de que alguien, no sé, o sea, es bien interesante porque se ha hecho incluso antes de que pudieran escuchar alguna de las canciones del disco. Ya esta es la primera vez que ya estoy empezando a tocar las canciones del mismo, pero en ese momento nadie sabía de qué iba a tratar y pues al final todo se está o sea, todos están teniendo confianza a partir de una legitimación que están haciendo de mi trabajo, tanto de mis conciertos, del trabajo en vivo, de nuestro DVD o del disco anterior. Actualmente, este disco que estás, bueno, estás promocionando la dinámica para terminar la producción, ¿en qué etapa se encuentra? Ahorita ya entramos al estudio a grabar con instrumentos reales. Yo le doy a esto un par de semanas más y ya después entramos de lleno a la premezcla, mezcla y masterización, y ya después entra a maquila. De manera paralela hemos estado trabajando en el arte del disco. Ese es un disco al que le he dedicado bastante tiempo. Realmente lo estoy empezando a hacer público desde que iniciamos enero, o sea, desde principios de este año, pero yo ya tengo trabajando en él más de un año. Durante el año pasado, paralelo a nuestras actividades y nuestras giras y las giras internacionales que tuvimos y presentaciones nacionales, estuve trabajando tanto en las composiciones del disco como en el tallereo de las rolas, de tal manera que, o sea, como que me gustara mucho cada canción. Y después de eso dediqué unos 6-7 meses aproximadamente a los arreglos de las canciones. De esta forma finalizamos el año con una especie como de real book de Los Muertos También Dejan Flores, donde estaban absolutamente todas las líneas, o sea, todas las partituras del bajo, cello, guitarras, todos los toques percutivos de batería, etc. Entonces iniciamos el año con el montaje de las canciones, ya con la banda, cada uno ya le está marcando pues su impronta y sus propias propuestas a partir de lo que les estoy dando, y lo iniciamos también con la campaña de preventa del disco. Ha sido bien bonito porque además desde que iniciamos he estado transmitiendo cada semana un pequeño video en donde voy contando en qué punto se encuentra el proceso de producción del disco y en qué punto se encuentra también la campaña. Vamos a un poquito a platicar sobre ti. ¿Cuándo es que tú decides tomar la música como una forma de vida ya, y dejarla como esta parte de afición? Bueno, yo me he dedicado a la música, o por lo menos he hecho música como intérprete desde hace más de 10 años, pero no empecé a componer hasta hace 5. Yo me considero una compositora tardía. De hecho, comencé a componer después de haber finalizado mi primera carrera, que fue sociología. Siempre he admirado mucho la labor de un compositor. Y cuando compuse mi primera canción, sentí algo muy, muy popoderoso. O sea, sentí realmente, no sé, como ya lo he explicado antes, sentí cómo se iban desanudando muchos nudos que habían en mi cuerpo que yo ni siquiera sabía que existían. O sea, problemas que yo ni siquiera sabía que los podía resolver porque no los había dilucidado todavía. Entonces, a partir de ese momento fue que me di cuenta que lo que yo quería hacer era defender mis canciones y dedicarme a eso por completo. Entonces tengo como respirando esto y disfrutándolo desde todas sus aristas y desde todos sus frentes y desde todos sus flancos desde hace 4 años aproximadamente. De hecho, para esto tuve que sacrificar de alguna manera mi labor como socióloga dentro de la investigación social y como actriz, porque también incursioné en el teatro. ¿Cuál es el proceso creativo por el que atraviesa Leiden cada vez que decide sentarse a componer? Muchos deciden o tienen la posibilidad de apartarse, de irse a un lugar fuera de la vida cotidiana. ¿Cuál es el proceso creativo que tú atraviesas? Bueno, hasta ahora no tengo como un proceso tal cual. Hasta ahora hago mucho el ejercicio de componer. O sea, yo me imagino como un escritor. Vengo de familia de escritores también. Y sé de ellos que, o sea, que muchos tienen así como el ejercicio de levantarse todos los días a las 8 de la mañana, se toman su café y dedican unas 3-4 horas a escribir. No necesariamente todo lo que están escribiendo se va a publicar, pero sí están como en un ejercicio constante de creación literaria. En mi caso es igual, yo estoy pensando constantemente en como en realizar el ejercicio de la composición. No obstante, hay algunas canciones que, o sea, que no tallereo, ¿no? O sea, que suceden y me dejo querer por ellas. Y hay otras que se convierten, o sea, tienen como una suerte de psicólogo conmigo, porque son canciones a las que llamo necesarias, canciones necesarias, que salen en un momento de una conexión íntima, una conexión emocional demasiado fuerte. Entonces sí tengo como un poco esas, hasta ahora, ¿no? No sé cómo va a ser mi trabajo como compositora después. Creo mucho en la evolución constante o en el cambio constante. Soy una persona que está cambiando constantemente, pero por lo menos ahora es así. Regresando un poquito a lo que es el disco, para los fans que ya lo esperan, ¿ya tienes una fecha planeada para el lanzamiento de este material discográfico? Sí, para mayo. Sí, realmente esto es que toda la etapa difícil para mí, o dura de alguna manera, porque de igual forma lo fui disfrutando, fue como toda la parte creativa, ¿no? O sea, hacer algo de la nada, elegir pues cada cosa. Entonces esa fue la parte complicada, ahora no es tan difícil. Ya de lo que se trata es nada más de montarlo, ponerle orden, pulirlo, ¿no? Ponerle como los últimos detalles, como si uno tuviera un cincel y martillo. Y realmente vamos a pasos muy firmes, a pasos agigantados. Así que mi idea es ya tenerlo en físico en mayo. Hoy está súper, ya estarás, bueno, más adelante planeando pues toda la gira de presentación del disco, lugares. ¿Tienes pensado hacer presentaciones fuera de la República Mexicana? Sí, claro, me encantaría. Todavía no lo tengo determinado. Ahorita estoy pensando en todas las presentaciones que voy a tener aquí, todas las presentaciones formales, giras, pero sí, claro. Por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos tanto en Colombia como una gira muy bonita y muy acertada por la Unión Europea. Estuvimos en República Checa, varios lugares de Alemania, Portugal, España, finalizamos en Ámsterdam, pasamos por París. Y nos fue bastante bien. De hecho, mucha gente de allá nos apoyó ahora con la campaña, o sea, comprando el disco. Entonces, pues espero que podamos regresar con el nuevo disco y seguir compartiéndolo. Me gustaría mucho hacer un recorrido por Sudamérica. Eso es uno de mis grandes propósitos. Entonces sí, espero que sí, espero que se haga y que podamos llegar a todos los rincones, porque esto de alguna manera no tiene por qué tener un límite. Hablando de presentaciones, para el público de la Ciudad de México, va a tener la oportunidad de tener una probadita de lo que es este segundo material discográfico y pues ya también todos los éxitos que te vas a presentar en el Caradura. Platícanos un poquito de esa fecha. Sí, así es, vamos a tener un concierto el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, precisamente por el tipo de conmemoración, voy a compartir escenario con otras compositoras y mujeres de la ciudad. Voy a tener también invitados especiales y va a ser en el Caradura. Para ti, Kuma, ¿cuándo te podrá tener de regreso tocando ahí en sus calles? Entre este año y el año que viene, sin duda. Perfecto, pues ¿cuáles son las formas de contacto en que puede estar contigo? Vemos que es una artista bastante interactiva con el público. Nos platicabas que una especie de bitácora, platicas lo que va haciendo el proceso de tu disco. Entonces la gente está bastante involucrada, a pesar de que otros artistas no suelen hacer eso. Tú abres como la puerta de lo que es el estudio y los dejas ver un poquito. ¿Cuáles son las redes sociales donde pueden estar en contacto contigo? Sí, bueno, así tal cual como Leiden, quienes no me conocían antes y se preguntan de dónde sacó ese nombre tan trincado. Bueno, es mi nombre real, yo no lo inventé. Así me puso mi papá. Entonces así me pueden buscar tal cual como Leiden o la Leiden, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Pueden escuchar mi música en Spotify, ahí está tanto mi disco homónimo, que fue nuestro primer disco, como nuestro DVD en vivo. En YouTube también pueden ver todos nuestros videos en vivo. Yo disfruto mucho el trabajo de un disco, pero lo que más disfruto es el montaje y compartirlo con el público en el escenario. Ahí es en donde creo que se curte un artista. Entonces pues los invito también a que vean nuestros videos en vivo y a que me sigan en las redes. ¿Próximas presentaciones solamente tienes planeada hacer la fecha en el Caradura o tienes algunas más? Sí, en marzo vamos a tener también por Nayarit, en la playita, y voy a tener una gira por el norte. Me voy a presentar en Tijuana, Mexicali, Ensenada. Eso es por lo pronto con marzo, y ya después vienen otras fechas. Vamos a estar en Monterrey, regresamos a la Ciudad de México, pero todo eso yo lo voy a estar publicando en las redes. Oye, va a estar bastante activa, pues ella es Leiden, síganla en sus redes sociales y pues estén bastante pendientes que en mayo ya va a estar su segundo material discográfico. Pues ¿qué te parece, Leiden, si nos regalas un poquito más de lo que haces con un par de canciones en una especie de set acústico para el Punto Crítico? Claro que sí, con todo gusto. canción. Se llama Cuando soñaba. Y es una canción para las cosas perdidas, que no necesariamente necesitan ser encontradas. Lo único que pido es que regrese a mi cama esa luna extraña que me lo di. Cuando soñaba, conste que no diga que me falta. No es la soledad la que me calza, pero si ella aquí estuviera, algo cambiara. Pues ahí lo tienen, amigos del Punto Crítico, el talento de Leiden. No se olviden que estará haciendo una presentación el próximo 8 de marzo ahí en el Caradura para que todos los fans y los no tan fans se congreguen para ver el talento de esta cantautora cubana-mexicana. Pues muchísimas gracias, Leiden, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. ¿Te quieres tocar otra canción antes de irte? Perfecto. Pues los dejamos con el talento de Leiden, amigos del Punto Crítico. No se despeguen y continuamos. ¿Tonada?